Como ilustra el caso de Nabucodonosor, Dios nos da una oportunidad tras otra para restaurarnos a una relación correcta con Él. Como Pablo escribe muchos siglos más tarde, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. En esta historia vemos un poderoso ejemplo de esa verdad. ¿De qué forma Dios te ha humillado? ¿Qué aprendiste de la experiencia? ¿Qué cambios necesitas hacer? Quizá para evitar tener que aprender la lección nuevamente. Jueves 30 de enero. Humilde y agradecido. El rey arrepentido declara: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Daniel 4:35. Teniendo en cuenta el contexto, ¿qué cuestión es importante está planteando? ¿Cómo sabemos que Nabucodonosor realmente aceptó al Dios verdadero? Encontramos un ejemplo de prueba importante en el hecho de que Nabucodonosor es el autor de Daniel 4. De hecho, la mayor parte de este capítulo parece ser una transcripción de una carta que el rey distribuye a su vasto reino. En esta carta habla de su orgullo y su locura y reconoce con humildad la intervención de Dios en su vida. Los antiguos monarcas rara vez escribían algo despectivo sobre sí mismos. Prácticamente todos los documentos reales antiguos que conocemos glorifican al rey. Por lo tanto, un documento como este, en que el rey admite su orgullo y su comportamiento bestial, apunta a una conversión auténtica. Además, al escribir una carta en la que relata su experiencia y confiesa con humildad la soberanía de Dios, el rey actúa como misionero. Ya no puede guardarse para sí lo que experimentó y aprendió del Dios verdadero. Por consiguiente, lo que hemos visto en esta oración y alabanza del rey, en Daniel 4, del 34 al 37, revela la realidad de su experiencia. El rey ahora tiene un conjunto de valores diferentes y puede reconocer las limitaciones del poder humano. En una profunda oración de acción de gracias, el rey exalta el poder de Dios, de Daniel, y admite que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Daniel 4:35. Es decir, la humanidad no tiene nada en sí misma de qué jactarse. Por lo tanto, esta última mirada de Nabucodonosor en el libro de Daniel muestra a un rey humilde y agradecido que entona alabanzas a Dios y nos advierte en contra del orgullo. Por supuesto, Dios sigue cambiando vidas hoy. No importa cuán orgullosos o pecaminosos puedan ser las personas, en Dios hay misericordia. Y para poder convertir a los pecadores rebeldes en hijos de Dios celestial. Por supuesto, Dios sigue cambiando vidas hoy. No importa cuán orgullosas o pecaminosas puedan ser las personas, en Dios hay misericordia y poder para convertir a los pecadores rebeldes en hijos del Dios celestial. Vamos a compartir con ustedes Filipenses capítulo 2. Del 1 al 11 nos dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.